Y estamos con Julio Gambina, economista, docente, investigador, también periodista. Julio, ¿qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto grande. Bien, aquí preocupados y ocupados en esto de, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Y creo que se relacionan los temas. ¿Escuchaste, viste el discurso de Javier Milei el 1 de marzo? ¿Qué te deja? Mira, primero tuve que soportarlo. Tengo la obligación de escucharlo para comentarlo, para criticarlo. Un bochorno, un show electoral. Porque es un bochorno para mí, quizás para muchos de los oyentes de tu programa, de esta nota, pero le habló a la tropa propia, digamos al 30% de voto cautivo e incluso un poquito más allá, ese 40% que en las encuestas dice que tienen una mirada complaciente con el presidente, con sus modos, con su estilo, con su gestión, y que siguen teniendo expectativas en que resuelva los problemas de la cotidianidad. Para el resto de la población creo que fue una vergüenza, un presidente desbocado, subido al éxito, con razón. Pensemos que hace 3 años era un diputado bastante en soledad, junto con Victoria Villarroel, con quien ahora está peleado, fue evidente ahí en las escenas que se visibilizaron en la presentación, pero se transformó en presidente. Es un presidente con minoría parlamentaria, pero que ha generado una mayoría que lo está blindando en la perspectiva de un juicio político, por ejemplo, que empieza a sacar reformas estructurales como la reforma laboral. Fue a vanagloriarse de ello y a plantear que el futuro es más liberalización de la economía. Yo no coincido tanto con esa mayoría que dice que no llevó propuestas, porque las propuestas que planteó es profundizar el rumbo económico y político actual. Se vanagloria de los acuerdos de libre comercio suscritos con Europa y con Estados Unidos, el primero ya ratificado parlamentariamente en la Argentina, no aún en Europa, y el de Estados Unidos que tiene que aprobarse, pero está marcando una línea de orientación hacia una lógica liberalizadora vinculado al orden capitalista global, en un momento de guerra, donde Javier Milei se ata a ese carro guerrerista de Donald Trump, y anuncia una reforma tributaria justo un día antes que se difunda el informe de Arca de la caída de la recaudación tributaria en el mes de febrero, y que marca una tendencia de desfinanciamiento del Estado, por lo tanto más ajuste fiscal. Digamos que toda la expectativa de Milei es que lleguen inversiones externas para consolidar el agronegocio de exportación, la minería, la energía, el sector financiero e incluso la innovación tecnológica, instalando centros de datos, como él mismo dijo, en la Patagonia, aprovechando el frío patagónico, las condiciones de bienes comunes importantes que tiene Argentina en esta región. Así que, en lo personal, un disgusto enorme escuchar, tanto por la forma como por el contenido, más me preocupa el contenido, pero obvio también las formas que está mostrando la crisis de la política en la Argentina. En todo caso, también me anima a pensar en los desafíos que tenemos desde el pensamiento crítico, la organización social popular en la Argentina, para construir una alternativa que sea asumida por una nueva mayoría política en la Argentina. Así que, en términos generales, te diría que lo que Milei está celebrando es que ha pasado con éxito los 2 primeros años y ahora se apresta a una campaña electoral por la reelección. Es lo que fue el acto en el Congreso, fue eso, fue un acto de campaña. volvió a ser el Milei del 2023, ese que gritaba, que insultaba, que con sus planteos generaba consenso porque parecía alguien distinto que venía a introducir la renovación de la política en la Argentina, por derecha, por cierto, pero ha logrado captar a buena parte de la casta. Pensemos que, bueno, recibieron elogios en el discurso la fórmula presidencial de la derecha que se incorporó a La Libertad Avanza. Estoy hablando de Patricia Bullrich y de Petri. Petri ahora diputado, fue ministro de Defensa, que hasta compró aviones que no se usan, hizo un gasto que le vino bien a quienes lo vendieron, pero que para la Argentina no tiene sentido. Y un cuadro de estancamiento de la economía en lo que interesa a los sectores generadores de empleo, porque Milei no es que mienta, pero dice la economía crece, y claro, crece por sectores que no generan empleo, sino incluso pierden empleo. Los sectores que más crecen en la Argentina, el agroganadero, el minero, el energético, crecen, sí, es verdad, pero generan desempleo, están despidiendo. El sector financiero también crece y genera desempleo. Y aquellos sectores generadores de mucho empleo, como es el comercio, la construcción o la industria, no solo pierden empleo, sino que decrecen. Por eso, bueno, han cerrado más de 21.000 empresas en estos 2 años. En fin, un cuadro bastante preocupante, sobre todo si pensamos en que está faltando una alternativa política popular que entusiasme en esto que yo llamo la construcción de una nueva mayoría política, una nueva, ¿no? Restaurar las mayorías políticas tradicionales previas a Milei, sino crear una nueva articulación de sectores que vengan del peronismo, de la izquierda, sea la izquierda trotskista, la izquierda latinoamericanista, de la izquierda institucional y social, popular, de esa resistencia que crece en todo el país. Y dicho esto en un momento muy grave de la situación mundial, donde, bueno, no solo fue la intromisión de Estados Unidos en Venezuela, ahora en Irán, y bueno, un conflicto que reaviva la crisis en Medio Oriente, pero que puede escalar como un conflicto global, digamos, y hoy un conflicto global tiene perspectivas de amenaza nuclear, con lo cual es un momento muy serio, muy preocupante. Yendo a Milei, lo que vos decís es como para pensar, una liberalización casi completa, de a poco, ¿no? Se viene la reforma tributaria, no sé si se vendrá la previsional. Vamos a salir prácticamente, no sé, porque encima él habla un poco de que el hombre de Estado y la moral, ¿no? Digo, bueno, ¿qué noción de Estado tendrá él cuando está liberalizando todo? No, destrucción del Estado. En el discurso sugiere que va un cambio institucional profundo. Ya viene diciendo que la previsional viene más tarde. Él señaló que la agenda, el cronograma es primero la laboral, ya aconteció, segundo la tributaria y luego vendrá la previsional. Así que habrá que ver en qué momento la plantea. Ha planteado que tiene algo así como 10 reformas estructurales por mes para plantear al Congreso, no dijo cuáles son, pero en esto de la reforma institucional lo que está planteando es una reforma constitucional, imagino, y en esa reforma constitucional, bueno, habrá que ver todo lo que incluye. Sí, es un proyecto liberalizador a ultranza, no le importa el Estado, yo recién te dije los datos del ente recaudador de febrero es muy preocupante y claro, cuando él dice vamos por una reforma tributaria, es de imaginar que va a seguir desfinanciando al Estado. Y si desfinancia al Estado, bueno, prepárate para que siga habiendo ajuste de empleados públicos, municipales, provinciales, nacionales, que siga afectándose el presupuesto o incumpliendo el presupuesto educativo de todos los niveles. Bueno, estamos ahora en paro en las universidades, disminución del gasto en desarrollo científico-tecnológico, afectación de toda la inversión científico-técnica, profundización del parate de la obra pública. Mirá, desde que gobierna Milei hay un estudio de Rosario que habla de un ahorro, o sea, no inversión pública, por casi 30 billones de pesos. Luego, la austeridad en los planes sociales, son casi 20 billones de pesos ahorrados en planes sociales, 19 billones de pesos que se gastaron de menos en jubilaciones. Con lo cual vos tenés algo así como, estos que te menciono más otros, suma algo así como un ahorro de 83 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial. O sea, tenés un gobierno que deliberadamente está destruyendo lo que tenemos como Estado, que mucho de lo actual estatal deberíamos criticarlo, hay que criticarlo, pero habría que criticarlo en función de un programa de satisfacción de necesidades populares, porque convengamos que el tema de la corrupción es un tema que es prácticamente innato al orden capitalista. Y claro, no es este el único gobierno corrupto, este es un gobierno corrupto con la discapacidad, con la criptomoneda Libra. Hay muchos casos de corrupción actual, hay funcionarios que salen por corrupción, ya nadie se acuerda de Spert, que está enjuiciado. Pero bueno, todo eso no le empatan, le ganan o están ahí con las corrupciones de los gobiernos anteriores. No zafa ninguno, no zafa nadie. Por eso hace falta una concepción de un Estado que esté orientado a un plan que resuelva las necesidades populares. La Argentina ha planteado una reforma laboral con extensión de la jornada de trabajo, y México en la misma semana aprueba un plan para reducir de acá al 2030 la jornada laboral. Brasil tiene reformas laborales en sentido progresivo, y estoy hablando de dos países capitalistas de punta en América Latina, no estamos hablando de países socialistas ni de gobiernos socialistas. Entonces la Argentina necesita, bueno, Milei habla de que esto es una batalla cultural, bueno, sí. Creo que también desde la izquierda y el movimiento popular hace falta una batalla cultural, porque hay que reorganizar la economía y la sociedad argentina en otro sentido. Si el gobierno ahorró 83 mil millones de dólares en 2 años en obra pública, planes sociales, jubilaciones, salarios, bueno, hay que plantear que hay que revertir esa situación, pero con control y participación popular. No dejarlo en manos de las burocracias, ni de planes sociales que contengan el conflicto social, porque convengamos que desde que se instaló el plan Jefas y Jefes, bajo el gobierno de Duhalde, a partir del 2002, fue una forma de sacar el conflicto social que había explotado en 1998 hacia el 2001 y que terminó en esa crisis del 2001. Pero bueno, la cuestión es sustancial. Para revertir esto hace falta mucha participación popular y entusiasmarse en un proyecto político alternativo. No es un momento muy interesante para mostrar ejemplos de cómo se construye ese proyecto alternativo. Pero bueno, de alguna manera ver el empecinamiento cubano tras más de 60 años de bloqueo para mantenerse en pie, bueno, es una perspectiva que hay que tomarla en cuenta. Hace falta reconstruir un movimiento popular social en la Argentina que asuma los programas de la lucha cotidiana, los programas del feminismo popular, los programas del ambientalismo que está en la Argentina, los programas de los trabajadores desocupados, el programa del movimiento de jubilados y jubiladas. En la Argentina hay mucho programa popular. Lo que no hay es una expresión política que los sintetice y los represente, incluso planteando una transformación profunda de la situación global. Mucha más solidaridad con la Venezuela invadida, mucha más solidaridad con la Cuba bloqueada, mucho más solidaridad con el pueblo de Irán, que está siendo agredido de una manera brutal, como lo fue Palestina en los últimos años. Hace falta jugarse en un posicionamiento internacional a favor de la independencia y la liberación de los pueblos. Por lo que tengo entendido, estaban como negociando, entendido y leído, Irán y bueno, Israel y Estados Unidos, y de repente esta invasión, ataque directamente, ¿no? Estadounidense-israelí, y se desató esto, ¿no? Con ese canal, que no me acuerdo el nombre, que ya está poniendo en vilo el tema del petróleo, ¿no? Y aparte, bueno, el ataque a la escuela, la masacre ahí en Irán, la distinta masacre en Irán. Creo que te referís al estrecho de Hormuz, que Irán lo está cerrando, salvo para los buques petroleros chinos. Mirá qué interesante. Porque dice, cualquiera que no que cruce sin autorización va a ser atacado. Con lo cual, y el estrecho de Hormuz es uno de los principales ámbitos de tránsito del petróleo global, que lo necesita en primer lugar China, pero muchos otros países dependen del petróleo que sale de Irán. Pero claro, también lo necesita Europa, y no solo petróleo, sino gas, y por lo tanto es un punto territorial, geográfico, estratégico. Y es como decís vos, esto de las negociaciones. Bueno, tampoco se sabe cuánto, pero antes de la invasión en Venezuela, hubo conversaciones. Maduro hizo explícito que había conversado telefónicamente con Trump. Nunca se conoció el contenido de esa conversación, pero Maduro había explicitado que había conversado telefónicamente con Trump. Con lo cual, esta es la actitud lógica de la potencia más guerrerista y agresiva de las últimas décadas, de los últimos siglos. No hay país en el mundo que haya encarado más expansión militar, guerras con invasiones directas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, como Estados Unidos, lo explican sus bases militares. Así que no es sorpresa que estuviera negociando con Irán, incluso negoció con los tres personajes que están hoy a cargo transitoriamente de la conducción política de Irán, que eran los negociadores, pero bueno, que siguen planteando la necesidad de una negociación. Pero mientras tanto, están respondiendo los ataques, bueno, con efectividad diferenciada, y lamentablemente incluso los canales de comunicación o de información que tenemos son diversos de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga de acceso a esa información, porque si es por los medios de comunicación masivo, tenemos unos medios de desinformación que desinforman sobre quién es el agresor, qué es lo que es una buena noticia o qué es lo que es una mala noticia, aunque claro, en materia militar nunca es una buena noticia un bombazo que le cuesta vidas a muchas personas. Incluso cuántas son las personas no se sabe. Fíjate vos que se habla de la agresión de Estados Unidos a Venezuela y se conocen los muertos cubanos, los muertos venezolanos, pero no se conocen las bajas estadounidenses cuando se trató de un combate donde no es creíble que solo hayan muerto los que defendían y que los que defendían no se hayan llevado a alguno de los invasores. Pero bueno, es parte de la desinformación que se vive en este tiempo de proliferación de medios de comunicación y de redes. Bueno, también hubo dicho de Trump sobre avanzar sobre Cuba en forma blanda, pacífica, no me recuerdo, pero algo de eso de entender, ¿no? De forma amistosa, dijo, o sea, como que el gobierno cubano se rendiría a la oferta de soluciones que llevaría el gobierno Trump a Cuba. Bueno, eso tiene que ver con la manipulación mediática, ideológica. Trump actúa como el matón del barrio que amenaza por todos lados. Bueno, amenazó en Venezuela y avanzó. Y ahora lo que le puso la pistola en la cabeza al gobierno venezolano, aunque, claro, vos lees informaciones de Venezuela y Venezuela dice, bueno, estamos con la pistola en la cabeza, pero queremos mantener y sostener el proyecto de la revolución bolivariana que se asienta en la economía comunitaria. Y claro, están de por medio las negociaciones en torno del petróleo, de los recursos económicos, pero bajo nuevas condiciones Venezuela intenta hacer lo propio. Por eso más que nunca es necesario que los cambios políticos se generen en los países, caso nuestro en la Argentina. Por eso la reflexión sobre el discurso de Milei, muchos dicen, bueno, es un loco, un payaso, un maleducado. Mirá, puede ser que sea un payaso, un maleducado, un grosero, pero lo que importa es que el proyecto reaccionario está avanzando con consenso. Por lo tanto, hay que disputar el consenso político popular generando condiciones para revertir la situación. Una oportunidad, una posibilidad es 8 de marzo con las movilizaciones de los feminismos populares en todo el país y luego el 24 de marzo, recuperando este 50 aniversario de una historia que hay que entender que ahí empezó a gestarse el triunfo de Milei, porque no hay Milei sin Macri, y no hay Milei Macri sin Menem de la Rúa, y no hay Menem de la Rúa sin dictadura. Pensemos que todavía tenemos en la Argentina la ley de entidades financieras del 77, que el propio Martínez de Hoz dijo fue el proyecto más revolucionario que instalamos en la gestión Martínez de Hoz desde el 76 hasta el 81. O sea, si queremos ver dónde está la explicación de por qué se vota Milei, son los cambios económicos, políticos en la sociedad, en el Estado, en la economía argentina desde aquel entonces. Veamos cuánto nivel de pobreza o desempleo había en el 74-75 y cómo eso escaló como un proceso estructural a los niveles de pobreza, de desempleo, de informalidad que tenemos en la actualidad. Digamos que no se puede entender lo que hoy acontece, incluso la crítica a la política tradicional, sin ver cómo se cambió la lógica de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Digo capitalismo en sentido global, no hablo solo de economía, sino hablo de política, hablo de Estado y hablo de sociedad. Por eso este 24 de marzo va a ser una ocasión muy importante para ganar las calles y estimular una batalla que tiene que confrontar con un intento que va a venir de lograr de nuevo el perdón de los genocidas. Vos fíjate que Macri intentó disminuir aquella pena de duplicación de la pena y la movilización popular fue inmensa. Bueno, tenemos una vicepresidenta que es negacionista, aunque esté peleada con el presidente, pero el presidente la acusó de que el año pasado estuvo deseando sentarse en el sillón de Rivadavia. Y ahí están las peleas, pero son dos reivindicadores del poder militar. Por eso Bullrich y Petri, como parte del mismo fenómeno. Bueno, habrá que acrecentar la lucha popular para que no se pierda la movilización popular en defensa de derechos humanos integrales y recuperar un proyecto de liberación nacional, social, como estaba planteado a la ofensiva en los años 70. El mundo cambió, pero la expectativa de emancipación social popular tiene que mantenerse presente y ese es el desafío de esta época. Julio, ¿hasta cuándo? Pregunta difícil, ¿no? Pero y también de responder o de pensar, ¿hasta cuándo? Porque las condiciones concretas de existencia, podríamos decir, salario, empobrecimiento, falta de laburo, son complejas. Da la sensación de que todavía nos cuesta, en general, el movimiento popular ser consciente de eso, ¿no? Y pensar, porque ese agregado de frustración nos llevó, como vos decís, a Macri, después otra vez frustración y ahora con Milei, digamos, que canalizó toda esa frustración social, digamos, ¿no? Mira, yo creo que hay un tema que es cuánto aguante la propia sociedad. A ver, normalmente yo protagonizo los miércoles de los jubilados. Es una masa importante de jubilados protestando en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, pero todavía es una masa pequeña, pensando que la mayoría de jubiladas y jubilados tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, de la línea de indigencia. Entonces es la sociedad de abajo la que tiene que salir a la calle. digamos, por ahora hay un nivel de movilización de afectados muy directos. Cierran una fábrica y los trabajadores de esa fábrica se movilizan. FATE adquirió un volumen importante porque se trata de 920 trabajadores y sus familias. Pero bueno, más allá de eso, hay un montón de empresas con 10, 15, 20, 50 trabajadores que cierran y ahí se genera una movilización. Y muchos de esos despedidos van a resolver el tema en el trabajo informal, en el trabajo de plataforma, como repartidores. Y no se genera todavía un clima de que hay que salir a resistir esta política liberalizadora. Por eso es una batalla cultural y es una batalla política. Hay que recuperar la capacidad de organización social popular. Muchos de nosotros en los años 90 rompimos con el sindicalismo tradicional en la idea de crear una central de trabajadores, no una central sindical. Bueno, eso sigue siendo una asignatura pendiente. La idea de la CTA sigue estando vigente, es una asignatura pendiente. Hay que reagrupar al movimiento obrero porque hoy los trabajadores no son solo los que están sindicalizados o en relación de dependencia. La mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no están bajo convenio colectivo de trabajo, no están en trabajos regularizados, la mayoría está en situación irregular, eso que mal se llama trabajo en negro, en trabajo en economía de plataforma. Y bueno, hay que intentar organizar eso, que el descontento se transforme en protesta, que la protesta se transforme en organización sindical, social, popular, y que eso adquiera una nueva representación política. Yo lo estoy diciendo para que muchos lo entiendan. El radicalismo no existió hasta que existió a partir de una rebelión armada a finales del siglo XIX en la rebelión del Parque, en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo no existía hasta que existió producto de una movilización popular de origen obrero que constituyó un nuevo movimiento político en la Argentina con una nueva representación política popular, el peronismo. Bueno, hoy necesitamos generar una nueva representación política en la Argentina sobre la base de la movilización popular que hoy existe. Por eso remitía al movimiento obrero, sindical, popular que lucha. Fíjate que hace poco la CGT convocó un paro sin movilización y hubo otros sindicatos de la CGT y de las CTAs que convocaron a la movilización. Bueno, hay que reorganizar al movimiento obrero y popular, que venga de la CGT, que venga de las CTAs, que venga de distintos niveles. Y eso tiene que articular con la dinámica del movimiento popular que lucha por el agua en Mendoza. Digo Mendoza porque es lo más visible. Pero no solo en Mendoza se lucha en defensa del agua. Digamos, la lucha en defensa de los bienes comunes está planteada en todo el territorio cordillerano, incluso más allá. En la costa atlántica se plantea contra los proyectos de explotación offshore, o sea, de búsqueda de petróleo en el océano. Bueno, esa lucha ambiental de los ambientalismos populares hay que articularla con la lucha popular, con la de los feminismos populares y terminar con la fragmentación del movimiento obrero popular. Esa es una experiencia que el pueblo tiene que desarrollar. No podemos estar ajenos en todas esas luchas a lo que pasa en Venezuela, a lo que pasa en Cuba, en Palestina o en Irán. Todas esas causas con las contradicciones enormes que hay, con opiniones muy diversas que podamos tener de lo que pasa en cada uno de esos territorios, la agresión es del imperialismo, la agresión es de los capitales más concentrados, de las clases dominantes a escala global. Por eso hay que pensar en un nuevo tiempo. Yo me animo a decir que los problemas que tenemos en la Argentina, para responder tu pregunta de hasta cuándo, bueno, lo que pasa en todo el mundo, porque veamos que en América Latina vienen, en las últimas elecciones viene ganando la ultraderecha, ganó recientemente en Honduras, va a asumir en estas horas en Chile un gobernante de la ultraderecha después de un gobierno, pongámosle el nombre que querramos, pero que era o progresista, o de centro izquierda, o socialdemócrata, pero no era la ultraderecha enfática que va a asumir ahora. Y en Brasil va a haber elecciones a fin de año, donde el bolsonarismo está vivo y disputa contra la propuesta que pueda contraponer Lula. Y en mayo hay elecciones en Colombia, donde la derecha quiere desalojar a Petro y la continuidad de Petro, que es Iván Cepeda, poder retomar con un gobierno de ultraderecha. O sea que la ultraderecha está a la ofensiva en América Latina, cuando hace poquitos años creíamos que la ultraderecha era un fenómeno europeo, con Le Pen y el Frente Nacional en Francia, para nombrar lo más conocido, que viene desde los años 80 del siglo pasado. Ahora está la hija tomando la posta. O lo que pasó en los países del Este, que con la caída de el socialismo en Europa, lo que apareció fue el descontento social, que se abrazaron a proyectos políticos de la ultraderecha. En la ex República Democrática Alemana, en esos territorios, ganan las propuestas de la ultraderecha. Parece contradictorio, pero bueno, tiene que ver con las frustraciones de no haber construido una sociedad alternativa, ni en los socialismos realmente existentes, ni en las distintas formas de gobierno, ponerle entre comillas populares, populistas, democráticos, como quieras llamarlo. La expectativa que en América Latina y el Caribe hubo, y en el mundo, con lo que pasaba en nuestra región en la primera década del 90, fue dilapidado por acción de los obstáculos que ponen las clases dominantes, que es lo lógico, lo normal, lo esperable, pero también por muchas incapacidades de los propios gobiernos, que por ejemplo no supieron materializar propuestas estratégicas en materia de alternativas. Por ejemplo, en 2007 se aprobó crear un Banco del Sur. Bolivia propuso que ese banco reciba como depósito las reservas internacionales de los países suscriptores del plan. Eso eran las reservas internacionales de Brasil, de Argentina. Las de Brasil eran cuantiosas, Argentina estaba bien, no como ahora. Imagínense haber creado un Banco del Sur con las reservas internacionales de los países que suscribían el acuerdo, y pensar en un modelo de acumulación económica, de cooperación internacional, sustentado en la autogestión, la cooperación, el no lucro, la utilización de tierras con inversiones suficientes de capital para resolver no solo salario a los trabajadores, sino innovación tecnológica, científica, articulación con la enorme riqueza humana que tiene la universidad pública en la Argentina, los institutos de investigación. Digo Argentina porque estamos acá, pero eso también prolifera en Brasil, obviamente en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en toda la región hay una capacidad intelectual, profesional, técnica, y una capacidad de la fuerza de trabajo muy, muy importante. América Latina y el Caribe tiene todo lo que el mundo necesita. Fíjate cómo demanda Europa, Estados Unidos. La propia China demanda los bienes comunes de América Latina. Bueno, esos bienes comunes hay que pensar una estrategia propia que defienda las necesidades de la población y al mismo tiempo cuide el medio ambiente. Que no se trate de una explotación destructiva. Milei acaba de decir que no importa que las empresas contaminen los ríos porque el agua no tiene precio. Tiene razón, porque el agua, en la concepción marxista, no tiene valor, porque no es producto del trabajo humano, y por lo tanto, al no ser producto del trabajo humano, no estar destinada al intercambio y satisfacer necesidades muy importantes, no tiene precio, no tiene valor. Pero él dice, como es abundante, hay que contaminarla, porque el día que sea preocupante, bueno, alguien se va a ocupar de ponerle precio. Un disparate teórico, un disparate político, un disparate en una concepción humanitaria. Pero bueno, la sociedad argentina viene sufriendo las consecuencias de la manipulación de la conciencia pública desde la dictadura militar. Eso tiene que ver con la manipulación ideológico-política, y en eso pongan, incluso si vos querés, la educación pública. Por eso te decía, no se trata solo de defender al Estado por el Estado mismo, porque no todo lo que hace el Estado está bien. No todo lo que ha hecho el Estado en materia de educación, en materia de salud o en materia de tecnología está bien. Cuando nosotros discutíamos la tecnología aplicada a la telefonía, al agua, al transporte, de las empresas públicas antes de la privatización, también fue un mecanismo de negociados, de corrupción y de deterioro de las propias empresas, que hizo que mucha parte de la población argentina sufriera la ineficiencia de los teléfonos públicos, la ineficiencia de muchos servicios públicos y se genera un clima favorable a las privatizaciones. Y ahora sufrimos las privatizaciones en los precios de la energía, en los precios del transporte. Por eso no es cuestión de criticar el antiestatismo de Milei sin criticar el estatismo inoperante, ineficiente, desarrollado por la política tradicional en la Argentina. Por eso hay que parir un nuevo tiempo histórico, una nueva representación política en la Argentina, y eso va a surgir desde la propia sociedad. Por eso el hasta cuándo es hasta que la sociedad defina. Y por eso son muy importantes programas como el tuyo, iniciativas como estas que nos permiten discutir, porque la verdad, muchas de estas opiniones no las podemos dar en los medios tradicionales, aunque muchos intentamos escribir, participar en debates públicos, pero claro, son tiempos limitados para voces alternativas y significa romper con el sentido común, que es normalmente es la opinión mayoritaria de las clases dominantes que difunden los medios de comunicación. Julio, bueno, y esa es la tarea, ¿no? Seguir difundiendo estas voces, como vos decís, estas voces críticas, ¿no? Y te agradecemos desde ya tu tiempo y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo grande, hasta cualquier momento. Chao, Julio, hasta la próxima. Hasta luego.